Ha llegado el día martes, día de oración, así que no olvidemos orar a la 1 de la tarde de nuestro país los unos por los otros. Llegan saludos especiales de cumpleaños y esta vez la familia Sánchez Gaona agradece a Dios porque su hijo hoy cumple 11 años. Así que para ese campeón, muchas felicidades y recuerda siempre imitar al Señor Jesús y ser ejemplo para tus amiguitos. A limpiar se ha dicho. Es el título de la meditación correspondiente para hoy, la cual viene por parte de Evelyn Nieves. El versículo lo encontramos en Salmo 51:7. Purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Ha llegado el verano. Me propongo hacer una limpieza general en mi casa. Comenzaré por los armarios, las gavetas y gabinetes, luego las ventanas, alfombras, pisos y por último el garaje. Me gusta lavar los platos, pues me da tiempo para reflexionar y hablar con Dios. Ayer, mientras hacía esta tarea, se me ocurrió que nuestra vida espiritual es semejante a la limpieza del hogar. Hay 4 cosas que debemos hacer para obtener buenos resultados en nuestra limpieza. Primero, identificar la condición. Tenemos que reconocer el desorden, la suciedad y la necesidad de limpieza. También así, debemos reconocer cuándo necesitamos sanidad y limpieza espiritual. Segundo, utilizar un limpiador adecuado. Ahora debemos escoger el limpiador adecuado. No utilizamos el jabón de limpiar el baño para limpiar los platos. Así también encontraremos diferentes promesas en la Biblia para cada situación en nuestra vida. La oración a solas, en grupo o en pareja, puede ser el limpiador más versátil y fuerte que podamos usar. Tercero, limpiar continuamente. Hay que limpiar regularmente nuestra casa, porque si dejamos acumular la suciedad, se hace más difícil el trabajo. Nuestro renuevo espiritual debe ser diario. Debemos sacar tiempo cada día para hablar con Dios y para oírlo a través de las Escrituras. Cuarto, compartir. Es bueno compartir con otros lo que nos da resultado. Los detergentes buenos, los precios, las técnicas de limpieza, etc. También nos sentimos muy bien cuando invitamos a alguien a nuestra casa y todo está limpio, reluciente. Así, sentimos satisfacción cuando compartimos lo que Dios ha hecho en nuestra vida, cómo nos limpia y nos ayuda a enfrentar las pruebas y dificultades. En este mundo de contaminación espiritual, el enemigo trata de ensuciar y dañar nuestra misión. Tenemos diferentes áreas que necesitan limpieza. Quizá necesitamos perdonar, dejar malos hábitos o sanar alguna herida. Con la ayuda del Espíritu Santo, podemos usar la herramienta divina. La sangre del Cordero nos limpia de todo pecado. Deja hoy tus platos sucios a los pies de Jesús. En Él hay redención y purificación.